May Mari. May Mari. Durante los días de permanencia aquí, frente a la Casa de Gobierno, comentamos que el gobierno apuntaba al desgaste, de que las comunidades no iban a aguantar acá enfrente, con el frío, noches realmente destempladas, sin poder dormir cómodamente. Y nosotros decíamos que no conocen el temple y la convicción de las comunidades, que estaban dispuestas a quedarse acá hasta tanto le den una respuesta. Y así fue. Tuvieron que apelar a la represión brutal el domingo pasado para desalojarlos de este lugar. Además, con un mensaje falso, porque después de promesas, después de haberles comunicado oficialmente que tenían todas las carpetas completas para las personalidades jurídicas, les vinieron a decir que faltaban papeles. Una vergüenza, una falta de respeto y de consideración total. ¿Por qué? Bueno, indudablemente los intereses que hay alrededor de los territorios en la provincia de Neuquén son muy fuertes, como decía Lef, y el gobierno está respondiendo a esos intereses y no al interés de las comunidades y de los pueblos originarios de la provincia de Neuquén. Hoy hay una respuesta contundente de la comunidad y de los sectores populares a esta decisión de Figueroa de reprimir. Y lo que ha hecho no es resolver nada, sino profundizar el conflicto. Por lo tanto, decimos que seguimos acompañando y que las acciones que definan las comunidades nos encontrarán otra vez unidos, luchando, reclamando por los derechos que les corresponden. Están muy equivocados en el gobierno y todos los sectores que lo apoyan si creen que con esta medida del domingo van a hacer callar el reclamo mapuche. Mucha fuerza y no los van a vencer. Marichihuahua.